Sí, la verdad que es alertante, que es más que preocupante. Te quería preguntar, Rubén, ¿se va entonces a llevar a cabo este 18 de septiembre la Van Premier? ¿Qué actos, en dónde se va a conmemorar el aniversario de la desaparición de tu papá? Bueno, acá en la ciudad de La Plata, en 851, para aquellos que no conocen, están los tribunales federales de la ciudad de La Plata. Ahí vamos a imponer una imagen que está hecha, mirá que, porque todo tiene que ver con todo, decía un conductor deportivo, que está hecha en Astillero Naval Río Santiago, está hecha y cortada por los trabajadores, que no tenían ayer los elementos para cortarla porque, como todos saben, el gobierno de la provincia cortó todo tipo de elementos para que los trabajadores tengan para realizar sus trabajos en los barcos, pero bueno, aparentemente ya conseguimos. Creo que es oxígeno, acetileno, no sé, es una máquina que los corta con una precisión increíble. La vamos a imponer ahí, lo vamos a hacer de 13 a 15 horas en frente de los tribunales, como te decía, y a las noches, 8:30 de la noche, en el Cine Gomón de Capital Federal, se hará el estreno del documental. Esos son los actos en los que, por lo menos yo voy a estar participando. Esto de que todo tiene que ver con todo, ¿no? 12 años han pasado y ves, quizás a pesar de la oscuridad de este panorama, que se empiezan a enlazar distintas luchas también. Sí, es continuo. Ayer estábamos, acá se estrenó Tepori, que es Teatro por la Identidad, que hace Abuelas, filial La Plata, y estábamos hablando con Estela. Estela vino de una actividad, había estado en otra, terminó en el teatro, que les habla, bueno, habíamos estado en una reunión para hacer otros homenajes acá en Los Hornos, que bueno, estamos viendo, no te los conté porque hay que presentar el proyecto de un mural, que bueno, hay que ver que si se puede restaurar, porque lo quisieron arreglar y lo arruinaron. Y hablábamos y salíamos del Teatro por la Identidad y a las 9:30 de la noche nos enterábamos de todo el lío que había en Astillero Naval, donde bueno, los trabajadores habían tomado el astillero por miedo a perder sus puestos de trabajo, así que es continuo, es una tras de la otra, son dos o tres cosas por día que es imposible estar en todas. No, no, no, no te da el cuerpo primero, y aparte que bueno, cada uno que tiene trabajo también no lo puede perder y hay que cuidarlo, ¿no? Totalmente. Rubén, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde la Mosquitera, con mucha más fuerza, sobre todo para estos días. Un abrazo grande, gracias por llamar. Ojalá pronto podamos pasar el documental también por esa linda provincia que cara a los afectos y con mucha cantidad de amigos a partir de este año cuando los conocimos a ustedes. Bueno, seguro que sí. Allí nos encontraremos. Abrazo enorme. Abrazo, gracias. Lo escuchábamos a Rubén López, hijo de Jorge Julio López, a días nada más que se cumplan 12 años de la desaparición de su papá.